Siento que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo. Y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar. Esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial. Te sientes bien. Aunque miren, no seas indiferente, da igual lo que opinen o puedan decir. Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente. Ayer sí me dolía, la vida pasa y yo pasando de las tonterías. Paré el reloj y me puse a contar todas las veces que te extrañaría. Me niego no tener el beso que me apetecía. Me niego no pasar contigo el frío de la Navidad. Mi corazón es papel de fumar y aún así solo contigo se me prendería. El tiempo te enamoras. Pasa el tiempo y siempre es la misma persona. Estoy comiendo techo cuando lo que quiero es comerte a ti, a ti, a ti, a ti. Verano en la moto, tú mi copiloto. Escaparme de casa, dormir en la tuya, sin importar nada, dejar que eso fluya. Me he colado de mi ex, con él me como el mundo y aún queda por recorrer. Porque está discutiendo, siento que se para él. Y si fuese un error, noches, si te acabas de conectar a los 40, estás en la radio de los éxitos. Hoy hemos estado hablando de ventajas del calorazo que estamos sufriendo en gran parte del país, especialmente en algunas zonas más que en otras. ¿Tiene ventajas esto? Bueno, pues sí, las estamos viendo. Aunque sean un poco locas, las estamos viendo. Mira, por ejemplo, la de Eduardo. Sintetizando mucho, diré que la gente va más suelta en general, es lo que ha puesto él. Los 40. El tema es verle el lado positivo, de verdad. La conversación, si quieres unirte a ella, la tienes en @jesustaltabulle, con V con doble L al final en Instagram. Yeah.

de semana y tienes a lo mejor alguna cita de estas de primer encuentro, pues tienes que hacer como Dua Lipa, ¿eh? O sea, o llamas la atención a la primera o si no, pues bomba de humo, ya está. Houdini, el truco del mítico escapista. De las últimas que te pincho, volveré mañana a eso de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, con muchos más éxitos. Y ahora quédate aquí en la número 1 porque los éxitos te van a acompañar durante toda la noche. Como siempre, gracias infinitas por elegir los 40. Besazos de Jesús Taltabunge. Estas ganas no me aguanto y aunque tú me quieras.